Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola amigos, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Y como saben, muy contentos de tener pues proyectos que se van apropiando de los escenarios que van surgiendo, que van emergiendo. Y en este caso pues tenemos casi, digamos que casi la primicia de un proyecto que ya se venía gestando desde hace casi 2 años. Tal vez un poquito más, un poquito menos, pero bueno, ya nos contarán. Y pues la verdad es que estamos muy contentos de tener este proyecto aquí en Música Híbrida, el programa número 23 ya de nuestra segunda temporada. Y pues bueno, me gustaría que te presentaras con el público que nos va a escuchar. ¿Y qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tocas? ¿Y cómo se llama el proyecto en el que estás inmiscuida musicalmente? Pues yo soy Dementia Sinner, soy guitarrista y vocalista de este proyecto que pues ya no es nuevo, ya tiene mucho tiempo gestándose. Aún no hemos salido a tocar como tal, estamos preparando bien lo que es la banda. Esta banda se llama Los Delincuentes de Lujo. Tiene tintes country, Tex-Mex, tiene tintes un poco hillbilly, un poco western, un poco bluegrass, armonías vocales, guitarras de western, obviamente, temas country, muy, muy del oeste, todo así como, pues como toda una banda de aquellos tiempos en los que las cantinas eran la opción. Y pues así andamos ahorita presentando estas nuevas canciones, nos llamamos Los Delincuentes de Lujo y estamos estrenando un disquito que pronto va a salir a la venta. Bueno, entonces para comenzar esta sesión, esta entrevista contigo, ¿con qué rola nos vas a complacer en este momento? Esta canción es una rolita ya viejita, por así decirlo. Es una canción que fue de las primeras que hice. Se llama My Grandpa Hal. Se la escribí a mi papá cuando él falleció. Es de esas cosas que pasan que no te das cuenta de que realmente están sucediendo y solamente cuando te das cuenta de que suceden empiezas a valorar a las personas cuando se van. Entonces es un poco triste y melancólica, pero también es mucho de enseñanza de lo que pasa en la vida, ¿no? Pero recuerden, esto es Música Híbrida, estamos aquí con Dementia Sinner y regresamos en un momento. I'm leaving town with my grandpa Hal. I'm leaving cause I got no choice. My grandpa Hal had the best full voice and I can't find a better word for my song. I'm leaving town with my grandpa Hal. I'm leaving cause he's the money back. I'm leaving cause I got no choice. My grandpa Hal had the best full voice and I can't find a better word for my song. I'm leaving town with my grandpa Hal. I'll come to town without my grandpa Hal. I'll come to town without my grandpa Hal. He sing my song twice and all the times I told him to rock on. I'm crying now cause he's not anymore. I'm crying now cause he's not anymore. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Dementia Sinner. Oye, ¿y qué onda? ¿Por qué inmiscuirte en este tipo de ritmos? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te genera a ti para hacer y empezar a construir música a partir de estos géneros que de alguna forma pues son tradicionales también? Pues así como hemos hablado otras veces de, en otros proyectos que he tenido y me has entrevistado, te he contado que desde chica a mí siempre pues este tipo de ritmos y este tipo de música me ha llenado porque pues tiene mucho que ver mi herencia familiar. Mi papá era un tenor de un coro gospel en Sacramento, California, y él tocaba el acordeón. Entonces todo lo que hacían allá era un poco así como country, ¿no? El coro sí era gospel, pero tocaban pues canciones totalmente diferentes a las que se tocan en los coros de los negros, ¿no? Son como más alegres, con ritmos más rápidos, con ritmos más precisamente un poco más northern, más norteños. Y pues esa es la influencia que se ha generado desde que soy chiquita, porque mi papá me ponía a escuchar esa música, porque pues los domingos eran domingos de escuchar esa música, ir a la iglesia. Y quizás en estos momentos no soy muy cristiana, de hecho no creo en Dios, pero son influencias musicales que te quedan para toda la vida. Quizás para mí Dios no exista, pero sí existe mucho el sentimiento que se genera cuando haces una canción, y más cuando esa canción te hace, te llena, porque te trae recuerdos tan especiales como lo es pues tu infancia o lo que vivías en ella, ¿no? Entonces el hecho de cantar estas canciones me genera mucha satisfacción el hecho de recordar mi infancia y esas cosas. ¿Y cómo te empiezas a iniciar a tocar la guitarra? ¿En qué momento pensaste en tocar? Y no el acordeón, por ejemplo, que hablabas de tu papá que tocaba el acordeón. ¿Por qué no te llamó la atención y por qué sí la lira? Bueno, primero que nada, yo no sabía que mi papá tocaba el acordeón hasta que mi papá falleció, porque mi mamá me enseñó unos videos. Mis papás siempre como que me quisieron mantener alejada de todo eso, de la música, el rock y esas cosas, porque creían que todo implicaba drogas, sexo y marihuana y esas cosas. Entonces me querían tener alejada todo el tiempo de eso. Entonces yo, pues debido, yo no sé si a la influencia de mi papá en la música o de que yo nací con muchas ganas de cantar o de decirle algo al mundo con mi voz o no sé, me volví muy necia en ese aspecto y quise hacerlo aunque ellos no me dejaran hacerlo. Entonces empecé a descubrir las notas mediante una guitarra en la secundaria, ¿no? Yo cantaba desde siempre en los coros de la iglesia, incluso yo iba a la iglesia. Cantaba en la iglesia, cantaba en la escuela, tenía coros en la escuela, etc. Pero cuando conocí la guitarra, me enseñaron a tocar. Mi primer novio fue el que me enseñó a tocar la guitarra. Pero pues era otro ritmo totalmente distinto, que también hasta cierto punto es influencia para mí, que lo es el folk. Pues él me enseñó a tocar ciertas piezas de folk y era muy cómodo para mí ir a cualquier lado, tocar mi guitarra y cantar, ¿no? Porque no tenía la necesidad de algún músico. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta de que pues había una gran diversidad musical y me fui adentrando en más instrumentos. Pero la guitarra pues es el instrumento principal con el que he aprendido. ¿Y qué otros instrumentos son los que tocas? A ver. Bueno, pues toco un poco el bajo, toco un poco la batería. Tampoco soy especialista, pero puedo llevar el ritmo y esas cosas. Y pues más que nada yo creo que es por la voz que me guío más hacia cómo tocar un instrumento, ¿no? Qué notas son, cómo van, las armonías que pueden llevar, etcétera. A ver, y cuéntanos, ¿cómo se origina este proyecto que estás llevando a cabo con este sonido country? Pues yo tenía ganas de hacer una banda country, hillbilly, un poco bluegrass también. Entonces yo contaba con el apoyo de Rizzo, que era mi pareja en esos momentos. Y ahora pues lo volvimos un hecho, ¿no? Como una banda como tal. Él me presentó al bajista de la Secta Core anteriormente, que era el Panda. Lo conocí, hicimos muy buena química y él traía una rolita por su parte, una rolita que se llama Love is Dead, que próximamente se las voy a enseñar. él también canta, él también compone y él también tiene un talento increíble. Y entonces, cuando yo la escuché, dije, ah, caray, pues está muy buena esta canción, ¿no? Sí, me gusta y tiene todo el estilo como country cantinero, ¿no? Y pues nos gustó mucho el hecho de fusionar los diferentes sonidos y logramos uno en particular, ¿no? Que era como country, como western. Y debido a eso empezamos este proyecto, lo empezamos más que nada dentro del estudio, ¿no? Grabando, componiendo, haciendo arreglos, etc. Esta canción, por ejemplo, yo ya la traía y le hicieron algunos arreglos. También otra canción que se llama El Puente de la Muerte, que es mi canción, y le hicieron arreglos nuevos. Empezamos a trabajar canciones nuevas con nuevos arreglos bajo el mismo sonido. Y pues entre los tres hicimos el disco, el primer disco de esta banda que se llama Los Delincuentes de Lujo. Ya posteriormente, después de 2 años de trabajo en el estudio y de volver a grabar el disco, empezamos a juntar talentos. Quiero hacer una mención especial porque en el disco grabó a Omar de Los Cavernarios, que es un gran guitarrista y que nos ayudó mucho como a encontrar y a encaminar este sonido. Y ahora ya tenemos guitarrista a Ángel, él tocaba con los Twin Tones hace mucho tiempo, y ahora él está aquí de guitarrista, y tenemos al Zombie, que toca con Juan de las Negras en otra banda. Es decir, cada uno de nosotros tiene diferentes proyectos, sin embargo tenemos como esta vertiente en común que es el country, el Tex-Mex, un poco rock and roll, etcétera. Y entonces eso fue como lo que nos unió y lo que dijimos, no, pues este sonido nos gusta mucho y gracias a eso estamos juntos, ¿no? Y haciendo música. Oye, ¿y qué onda? A ver, entonces, yo de repente, y platicábamos hace ratito, pensaba que era un proyecto que apenas había surgido, porque habías posteado en las redes que ibas a tocar, pero nunca me imaginé que tuviera tanto tiempo. ¿Por qué tardó tanto tiempo en salir este proyecto que tienen ya ahorita en manos? Pues primero que nada, no llevábamos prisa, ¿sabes? Como que teníamos ganas de hacer algo nuevo, algo pues que ya estuviera bien hecho. No queríamos como volver a empezar desde cero una banda para probar cómo nos iba, sino que queríamos irnos como a la segura, como de decir, queremos construir un sonido desde el estudio, tener un sonido ya establecido en el estudio y en base a eso ir generando pues gente que le interese realmente este sonido, fans que les interese realmente este sonido y que nos escuchen ya como una banda madura, ya una banda hecha, ¿no? Porque como te cuento, todos tenemos proyectos y los hemos iniciado así, desde cero. Ahora este proyecto es un poco diferente porque queríamos tenerlo ya hecho, salir y mostrarlo como realmente es, como realmente puede llegar a ser. Y pues más que nada es eso, como no llevábamos prisa, teníamos como todo el tiempo del mundo para hacer los arreglos adecuados. O sea, para tenerle a la gente un proyecto pues bien hecho, ¿no? Algo totalmente sin ninguna falla. Oye, ¿y qué te parece entonces si mostramos parte de este trabajo que ya grabaron? Porque parece ser que traes por ahí algo preparado. ¿Qué rola nos vas a presentar? ¿Cómo se llama y qué rollo con esta rola? Pues me gustaría presentar Love is Dead. Es en inglés. Esta canción la canto yo con mi amigo El Panda. Esta es una composición precisamente de él, Felipe Barragán se llama. Y pues nada, ahí la tienen. Pero recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con Dementia Sinner. Y regresamos en un momento. You're afraid. My love is killing. waiting for the morning, calling you again. Don't tell me that you're afraid. My love is killing, killing you. But I don't want more reasons, love me. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a... Demantia Sinner. Oye, ¿qué onda? También veo como un producto muy original, un grupo muy original... Porque como que es raro ver este tipo de proyectos musicales que estén inmiscuidos con el country. ¿Qué onda? ¿Por qué esta perspectiva? ¿Cómo ves esta escena aquí en México? Pues yo creo que está creciendo y está empezando muy bien. Ahí tienes a Jim DeBucher y los Charros Calavera. Tenemos por el lado del Bluegrass a JS and the Rumbling Band. Entonces, bueno, ellos son de Querétaro. Hace poquito se hizo una noche country en el Gato Calavera, que estuvo súper chida. Y yo creo que la gente lo está recibiendo muy bien, el country. Sobre todo porque es música que te llena el alma automáticamente. Te transmite un mensaje especial. Las letras siempre son melancólicas, siempre son fuertes. Y se combinan con los acordes de una manera tan perfecta que te pueden hacer sentir cosas increíbles, ¿no? Grandes artistas como Soda Stereo, sabemos que Spinetta, hacían country, pero obviamente enfocado hacia otro tipo de música, ¿no? Un poco más, como lo que yo te decía, combinado con folk, combinado con jazz, etcétera. Pero el country siempre ha estado presente en general en todas las bases musicales, ¿no? También en el rock and roll, también en el blues, ¿no? Entonces es... base importante de la música, el country y del rock and roll, y tomarlo y retomarlo como puro, pues es un poquito difícil, pero si lo llegas a hacer, pues también es lo que te digo, ¿no? Como que automáticamente te llena el alma, como que es más de raíz, es más pura. Entonces eso es por lo que yo creo que se está gestando nuevamente este movimiento, porque también es lo que mucha gente necesita, ¿no? Música... para el alma, for the soul. ¿Cuáles son los temas particulares de Mentia en su singular forma de componer? Bueno, las letras hablan mucho de lo que me pasa día con día. No soy tan elitista a la hora de componer letras para canciones. Soy como... a veces lo que sale de mi alma es así, normal, ¿no? Como a veces de que un día... o ha pasado mucho tiempo en el que he estado muy deprimida y muy triste, porque la vida no es fácil y todos lo sabemos, pero siempre despiertas un día con alegría, con esas intenciones de seguir adelante, de dejar atrás todo lo malo, y escribes una canción, ¿no? Por ejemplo, un día estás del nabo y te sientes súper mal y no quieres saber nada de nadie y lo único que quieres es hacer una canción para ver si aprendes algo nuevo, ¿no? Con la misma canción o bajo las mismas letras, bajo las mismas acordes, te llena de alguna manera y te hace sentir mejor. Yo creo que la música precisamente para eso está hecha, para expresarte en todos los sentidos, para desahogarte, para ahogarte también, ¿no? Es totalmente sensorial y eso es lo importante de la música. Y mis letras hablan precisamente de todo lo que siento, todo lo que me pasa. Si quieren conocerme pueden escuchar una canción y está más claro que el agua el hecho de que pues así son mis canciones, como yo, ¿no? ¿De qué te nutres musicalmente? Pues tengo mis etapas, desde country, escucho jazz, escucho mucho blues, mucho rockabilly, mucho rock and roll. Me gusta también el punk rock, me gusta también el hard rock, me gusta también el heavy. O sea, soy como muy variada. Lo que siempre me puede llegar de una canción y lo que me va a gustar mucho de una canción no va a ser tanto el género, sino va a ser lo que me transmita esa canción. Si tiene acordes profundos o no sé, tal vez soy muy cursi, pero me gusta mucho que me llene, que me haga sentir algo esa canción, que la pueda escuchar una y otra vez, quizás por semanas enteras. Por ejemplo, imagínate, ahorita estoy escuchando a Pedro Piedra y entonces a mí se me hace un gran poeta, ¿no? Me gusta mucho Cerati últimamente, me gusta mucho Spinetta también, ando mucho con Spinetta, me gusta mucho Dolly Parton, me gusta mucho estoy escuchando mucho bluegrass, me gusta mucho Chatham County Line, me gusta Green Sky Bluegrass, me gusta Hank Williams, me gusta Johnny Cash, todas estas cosas que te llenan. O sea, yo siempre hablo como de si te va a gustar una canción. Si me va a gustar una canción, tiene que tener algo que transmita muy claramente, ¿no? Y entonces eso es lo que escucho en realidad. Oye, también hace rato estábamos platicando acerca de la música y me hablabas como de melodías y escalas. O sea, como ya teniendo un lenguaje propio de la música. ¿En dónde aprendes esto? ¿De alguna forma lo tuyo es más empírico y has entrado en la cuestión musical o has aprendido de tus amigos? ¿Qué onda con esa formación? ¿Qué pasa? Siempre es bien padre estar con otros músicos porque aprendes cosas. Yo nunca fui a una escuela. Como tal, siempre he sido muy autodidacta. Me ha gustado investigar cómo hacer las cosas. No sé si es porque soy muy necia y berrinchuda, pero no me gusta ir a la escuela. Entonces, lo que normalmente yo aprendo, lo aprendo de la gente que me rodea y con la que trabajo. Yo creo que estos últimos 2 años he aprendido mucho sobre teoría musical debido al Panda, mi bajista, con el que toco en Los Delincuentes de Lujo. Él es un musicazo, de verdad, que tiene un conocimiento increíble en cuestión musical y en cuestión variada. Pero en cuestión musical es un musicazo, sabe hacer armonías, yo creo que tiene un oído muy completo y he aprendido muchísimo de él, ¿no? También he aprendido muchísimo de Rizzo porque tiene un conocimiento musical muy amplio en el aspecto de... es como una biblioteca musical, ha escuchado tanta música toda su vida que ya sabe qué onda con la música, ¿no? Tiene canciones preferidas en su mente que son así exactamente... escogidas, ¿no? Porque sabemos que son canciones muy buenas. Y entonces, en base a eso, él sabe cómo hacer una canción, cómo realizar una buena canción. Y todo eso se va aprendiendo con el tiempo. Entonces, yo creo que lo que yo he aprendido más ha sido de las personas que me rodean que lo que yo misma he podido hacer, ¿no? Y eso está muy padre porque se complementa con lo que a mí me gusta. Oye, ¿y por qué el nombre de Los Delincuentes? A ver, cuéntanos, porque... ¿Qué es un reflejo del país o qué rollo? ¿Por qué este mito sobre el delincuente, estos antihéroes, digamos, en la cultura popular? No, es que más que nada es el rollo de decir, pues como antes los delincuentes no eran tan malos como los que son ahora, ¿no? Supongo que los delincuentes de antes hasta tenían cierto estilo para robar, eran más inteligentes. Ahora simplemente son malos, canallas y ya, y matones y... no les importa nada, ¿no? Antes igual eran matones y lo que quieras, pero antes tenían un método y hasta clase para robar. Entonces nosotros, en base a las canciones que tenemos un poco, por ejemplo, hay una canción que se llama Fugitiva. Son como canciones que, según yo, hablan un poco de, sí, delincuencia, pero también porque es como el modo en el que nos han hecho vivir la sociedad, como que nos ha orillado a vivir de ese modo muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Fugitiva habla de una mujer que ha vivido esclavizada toda su vida en una relación, porque pues el tipo la tiene esclavizada, y entonces ella llega un día a despertarse y, sin saber qué hacer, mata a su pareja, ¿no? Y huye. Obviamente estamos hablando como en el viejo oeste y estas cosas, ¿no? y ella agarra su caballo y se va y no sabe a dónde irse, pero se va y es libre, ¿no? Y se siente bien, y eso la orilló a ser una delincuente, ¿no? Por ejemplo, eso es un poco como el hecho de los delincuentes de lujo, ¿no? Como nunca perder el estilo para ser un buen delincuente. Hoy, por ejemplo, transportando esa historia del viejo oeste, porque también han sucedido estos asesinatos de mujeres que se sienten esclavizadas con los hombres, ¿cómo te podrías imaginar ese personaje ahora? ¿Qué haría? En vez de tomar un caballo, ¿qué haría? No sé. A ver. En vez de tomar un caballo, yo creo que es muy difícil hablar de ese tipo de temas ahora, porque ahora, pues, como quiera que sea, la mujer sí está más liberada. Entonces, el hecho de que llegue a hacer algo así, pues claro que tiene mucho, mucho valor, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita las mujeres son asesinadas y nadie toma en cuenta eso. Y quizás antes tampoco, ahora solamente es que la mujer ya está luchando más por sus derechos y más por el hecho de que no bajar la voz, no quedarse callada. Entonces yo creo que en estos tiempos no es tan necesario que huya, sino más bien que lo enfrentas. Ahora sí lo enfrentas, ¿no? Como que ya no te quedas callado, ya no... o sea, no digo que deje de pasar, porque la verdad sigue pasando y es muchísimo y es horrible y es detestable. Pero ahora ya no es quedarse callada, ahora... Quizás sea poco, pero ya hay gente que alce la voz por ellas y por nosotras, y nosotras mismas que alzamos la voz, ¿no? Entonces, esto sí más que nada es un reflejo como del... Esta canción es un reflejo como de la... Pues de la sociedad antes, hace mucho tiempo, de lo que podía llegar a ser una mujer, que era simplemente escapar, porque pues... Nadie iba a dar la cara por ella, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Qué otra rola vas a cantar? ¿Qué otra rola nos vas a interpretar? Esta canción también ya la he tocado antes. Esta se llama El Puente de la Muerte. Habla precisamente también un poco de cuando estás como fuera de la ley, en el aspecto de que estás tomando mucho y vas en la carretera. Pero yo la describo un poco como si fuera mi hijo o como mi familiar que va en la carretera, y entonces en vez de ir a desafiar como antes, como cuando yo era joven con mis amigas en la calle, etcétera, a desafiar a las curvas peligrosas de la carretera, ahora lo que vas a hacer es ir a pedir por la vida de alguien, ¿no? Porque ahora los papeles se invierten un poco, ahora es tu hijo el que está ahí y no quieres que muera, ¿no? Entonces es un poco una metáfora de lo que pasaría si alguien de tu familia hiciera lo mismo que tú cuando eras joven, y ahora lo ves reflejado en alguien, pues, de tu familia. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, tenemos de invitada a... Dementia Sinner. Y regresamos en un momento. Carretera, carretera, llévame donde pueda encontrarme en vela, llévame a ese puente de vidas ajenas, en el puente donde siempre le hacemos frente a nuestra propia muerte. And we the girls in the row and the fastest hot rods driving on fire, living with fight. No one came here alone, no one can lose control. And if you did, it's time to run. Puente de muerte, hoy te hago frente, pero hoy ni siquiera he venido a pelear. Hoy vengo triste a que me puedas consolar. Hay una vida aquí, hay un cuerpo por morir, y antes que sea así, vengo a rogar que me devuelvas a mí la única vida que di. hoy vengo a que me tomes a mí. Behind the mountains, the bleeding body of my loving tired son. And I just hold him, crying in a world that Jerusalem breathes on. Oh, búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues bueno, pues aquí tenemos un asistente en este parquecito que estamos, la verdad, impresionante. Y oye, ¿y de dónde sacas ese vozarrón que tienes? Te había escuchado, digamos, en sets eléctricos y todo eso, pero de repente tenerte aquí y tener esa vibra y esa fuerza, wow, ¿cómo aprendes a manejar esa voz? Ajá. ¿Y en dónde lo aprendiste también? Pues como te comentaba, yo hacía, pues estaba en coros, o sea, cuando era chiquita. Bueno, te voy a decir algo que se lo voy a decir a toda la gente y seguro se van a reír mucho, pero cuando yo era muy chiquita, yo era muy fan de Cristina Aguilera y después me di cuenta de que Cristina Aguilera era fan de Coco Taylor y de Brenda Lee y de Etta James. Y entonces, pues yo en base a todo eso aprendí a cantar con ellas. O sea, ponía sus canciones una y otra vez y mi mamá ya se la sabía de que yo me la pasaba cantando todo el día. Y gracias a eso aprendí a cantar desde chica. 5, 6, 7 años yo tenía y pues cantar y cantar y cantar y cantar era mi vida desde esa edad. Entonces, como te digo, ya después empecé a tocar instrumentos porque me di cuenta de que sin un instrumento pues no iba a ser igual, ¿no? Y así fue como aprendí. También en la iglesia me enseñaron técnica, un poco de solfeo. Gracias a la iglesia aprendí muchas cosas. Oye, ¿y por qué renunciar a esta parte de Dios? ¿Qué onda con eso? A ver, sé que te voy a meter en aprietos. Sí, si quieres contestarlo, si quieres contestarlo bien, pero yo respeto mucho a la gente que cree, pero no respeto a la gente que cree que no respeta que no creo. ¿Por qué no creer? Bueno, porque siento que hay muchas contradicciones dentro de toda esta situación de Dios. Siento que la vida es como es y no tiene excusas, ¿no? O sea, no hay excusas para nada. Si tú quieres hacer algo, lo haces. Y si no lo quieres hacer, pues no lo haces. Y tampoco hay que frustrarse por nada. Hace poquito escuchaba a un tipo que me dio mucha risa y que es cierto, ¿no? Que dice, hay dos cosas muy diferentes en la vida, que es la pasión y el talento. Puedes tener mucha pasión para querer hacer algo, pero puede que no tengas el talento y pues no lo vas a lograr igual que otra persona que lo tiene. Entonces, ¿para qué vivir esa frustración? Y muchas veces la iglesia te orilla a creer cosas, a decretar y a creer o a pedir y a pedir y a pedir, y si pides se te concederá, pero pues en realidad a veces no sucede así y vivimos muchas veces frustrados por ese tipo de cuestiones. Entonces, por eso me declaro atea, porque el hecho de que creas en algo no significa que realmente esté ahí, ¿no? A veces hay que ser un poquito objetivos con la vida. Y así la disfrutas más incluso. Cuando eres objetivo, cuando sabes qué estás haciendo, cuando sabes que te dedicas a algo para lo que realmente eres una excelente persona y aparte te gusta. Eso es para mí lo que es más chido en la vida, porque cuando tú logras algo que te gusta y lo haces bien, ahí es cuando encuentras la plenitud excelente, ¿no? La más perfecta. Y pues más que nada disfrutar lo que te queda aquí en la vida, lo que tienes aquí en la vida, sin miedos de que en algún momento que te vas a morir te vas a ir al infierno. Caray, qué tristeza que piensen eso, ¿no? La vida es una y ya se acaba y no tenemos la certeza de lo que pase después. Yo creo que sí, muchos podemos pensar que se acaba y ya, ¿no? Yo respeto a los que creen otra cosa, pero yo creo que solo hay una vida y que hay que disfrutarla y ya se acabó. Yo también lo que veo ahorita con tus canciones es como que sí tratas de hacer como historias, pequeñas historias dentro de tus canciones. ¿Por qué tratar de hacer esas historias? ¿Cómo es ese proceso de creación dentro de Mentia? Bueno, muchas veces es porque amanecí con un sueño. No sé, a veces sueño cosas bien raras. A veces pienso que me gustaría escribir un libro, pero luego me doy cuenta que con la música fluye. Es como cuando tienes un... En la química tienes, no sé cómo explicarlo bien porque no soy químico, pero por ejemplo hay ciertas sustancias que tienen un mezclador, ¿no? Un mezclador perfecto, no sé, incluso el mismo alcohol, ¿no? Tiene un mezclador perfecto y van perfectamente juntas. Si tú cuentas una historia se va a sentir bien, pero está seca. Pero si le pones música, pues es el mezclador perfecto para que entre en el alma de alguien, ¿no? Yo y mis mafufadas, pero puedes, o sea, eso es lo que creo. Entonces, cada que yo hago una canción, yo siempre estoy escribiendo cosas que se me ocurren. No sé, de ver a una chica llorando en la calle, me puedo imaginar mil cosas, mil historias. O de ver, no sé, a alguien ahí sentado con su celular, puedo pensar que está triste y que su mamá está enferma en el hospital. Entonces, en base a eso, siempre creo una historia y un aprendizaje de esa historia. No me gusta quedarme sin aprender nada. Entonces eso es por lo que escribo tanto y hago historias, porque me gusta como que la gente escuche algo que le tengo que decir. ¿Cómo te construyes hoy? ¿Qué es Demencia hoy en lo personal, en lo cotidiano, fuera ya de estos escenarios en los cuales te he conocido, en los cuales te he escuchado? ¿Cómo es esa Demencia? Pues yo soy mamá, hija, cocinera, guitarrista. Me gusta aprender de todo y hay cosas que no me gusta aprender. Hay cosas en las que no creo, aunque me las diga muy firmemente la gente, que no van conmigo. No sé, simplemente actúo en base a lo que me parece justo y lo que no me parece justo. Pienso mucho, todo el tiempo estoy pensando cosas. A veces mi mamá me dice, ya no pienses tanto, te va a hacer daño. Pero yo creo que nunca hace daño pensar tanto. Siempre te va a llevar a un punto en el que digas, o ya me harté, ya no quiero pensar. Pero, o siempre te va a llevar como a la solución, encaminada hacia con el tiempo que vas recorriendo en la vida, ¿no? Entonces, simplemente a veces me dejo llevar pensando y así es como surgen las mejores creaciones y las mejores cosas. No soy un ser muy complicado, simplemente vivo la vida como es, vivo con mi hijo, vivo con mi mamá, me gusta hacer de comer, también me gusta mucho leer, me gusta mucho convivir con la gente, con mis amigos, me gusta tener amigos en todos lados, saludar a la gente en la calle. Pues nada, eso. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola, no? Otra rola con esto de los delincuentes de... De lujo. De lujo, con los delincuentes de lujo. ¿Qué rola nos vas a poner? Esta canción se titula Morning, porque precisamente la escribí una mañana en la que desperté y dije, ya no quiero más dolor, ya no quiero más tristezas. Y encuentras la forma en la que puedes no evadir la tristeza, porque eso es inevitable, pero sí estabilizarla. Como llevarla a un sentimiento de paz interior. Entonces se llama Morning. Recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con... Dementia Sinner. Y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a... Dementia Sinner. Y estamos aquí porque está presentando su proyecto que se llama Los Delincuentes del Lujo. Y pues la verdad es muy interesante su proyecto. Y entonces, hablemos qué onda con esta producción que estamos escuchando con las canciones grabadas. ¿Cuánto tiempo ya han invertido en este proyecto? Bueno, las canciones, en hacerlas, en hacer los arreglos, en hacer todo la estructura de las canciones y todo, nos tardamos aproximadamente un año en el estudio casero que tiene, bueno, no es casero, pero no es muy profesional, obviamente era como para hacer una maqueta. Nos tardamos como un año haciéndolas, encerrados los tres, tanto Felipe, Rizo y yo. Un año encerrados, no todo el tiempo, pero sí la mayoría de las tardes, ir a convivir y conbeber y grabar. Un añito casi. Y posterior a eso, pues ya lo llevamos a un estudio, pues ya bien establecido, que es ahí en la zona del terror, en Discos Rayados, con Jorge Salcedo, y pues ya grabamos ahí el disco, todo como es. El disco lo grabó en las guitarras Omar de los Cavernarios, los teclados los hizo, bueno, Rizo hizo algunos teclados y Dillo Vázquez hizo algunos otros. Pues nada más nosotros tres, Rizo, Panda y yo, haciendo las composiciones, los arreglos, etcétera. Y pues tuve el vocal coaching de mi amigo el Panda, el Felipe Barragán, que hicimos entre los dos las armonías de las voces. Y pues así se ha complementado este proyecto completamente. ¿Quién ha producido este disco? ¿Tienen alguna marca atrás o ha sido todo por parte de ustedes? Aún nada. Todo ha sido nuestro, toda la producción es nuestra. No sabemos con quién vamos a sacar el disco todavía, es una sorpresa, incluso para nosotros. Tenemos algunas disqueras en mente, pero todavía no saldrá a la luz el disco, así nada más te enseño algunos tracks. Vamos a ver qué pasa, vamos a empezar a tocar y vamos a empezar a sonar, a ver. Porque todavía nos falta integrar a alguien, un tecladista que toque con nosotros. Entonces, pues vamos. ¿Hay nervios? Sí, bastantes nervios, sobre todo porque ya llevamos mucho tiempo preparándolo y pues obviamente queremos que salga todo perfecto, ¿no? Sin ningún detalle, sin ningún error, para darle lo mejor a la gente y transmitirle de la manera más adecuada lo que realmente sentimos con este disco. Entonces, sí los hay muchos. ¿Ya tienen algún título tentativo o también se están reservando todo este tipo de detalles? Todo este tipo de detalles más adelante. Perfecto. Oye, pues no me queda más que agradecerte. La verdad es que el programa estuvo muy padre, conocer tu proyecto, conocer esto que traes con tus compañeros de Los Delincuentes de Lujo. La verdad, te deseamos mucha suerte en este proyecto que están sacando ya. Te digo, no nos queda más que agradecerte por darnos esta entrevista, por darnos apertura a este proyecto que ya está sacando, en la cual te decimos de nuevo que te deseamos mucha suerte. Y bueno, ¿cuál va a ser el track con el que nos vamos a despedir? Esta canción es un cover, una adaptación de una banda de Jorge Salcedo, que es nuestro amigo. La banda se llama Señorita Cometa y se llama El Diablo. Originalmente, pues tiene otro tono, otra voz, la voz precisamente de la banda de Señorita Cometa. Le hicimos nosotros unos arreglos y una adaptación a la canción de Jorge, esperando que les guste mucho. Sí, se llama El Diablo. Es más profunda, más... Pues ya la escucharon. Pues ya saben, pues les recomendamos mucho seguir este proyecto. En cuestión de redes, ¿cómo te localizan? ¿Cómo los localizan? A partir del siguiente viernes, va a salir precisamente la página de Facebook de Los Delincuentes de Lujo, porque también estamos preparando todo el arte ya para empezar a mover todo. Así la buscan, Los Delincuentes de Lujo, y bueno, yo soy Dementia Sinner. Y me pueden encontrar ahí en el Facebook como redes sociales como Dementia Sinner. También habrá Twitter de Los Delincuentes de Lujo, así, Delincuentes de Lujo. Y ya. Pues muchas gracias, Dementia. La verdad es que estamos muy agradecidos con esta entrevista. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Nos vemos en la siguiente sesión. Las dejamos con esta rola. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos hasta la próxima. We'll be right back.